de lo que tengo. En sí, yo sé de dónde vengo así. Nunca se me olvida lo sencillo. No es tan simple como si cojo un beat, un medio en tu ritmo, que no que antes del estribillo. Mi fe y yo, es pulir estilo hasta sacarle brillo. Yo y mi fe no perdimos el enfoque y el porqué. Mi brújula no apunta al norte. Y puede que post-mortem el hip-hop resucite como aquel de Nazaret. Pregunta dónde se esconden los b-boys de antaño. Si hoy todo el que llega parece que viene a hacer daño. Éramos los del amor, paz y respeto. Y el respeto es darle tronazo a un escenario. Pero los padres callan, consienten. Si no respetan ni el rap, ¿cómo respetarán a sus oyentes? Si me la suben tus calles, porque sé que me mientes. Si te corres por la fama y no eres consecuente. Solo me creo mis raps, escucho mis raps. Pocos otros me trago, a mis MCs favoritos los cuento con una mano. No, no eres mi hermano y esta no es tu partida. Nunca se unirá lo que dividirá la envidia. Yo soy el mejor, no tengo duda. Soy mi única opción cuando los demás defraudan. Cuida de tu culo, de tus fans, de tus contactos. Cuida de tus pactos, soportan el peso de tus actos. De encontrarse a uno mismo es saber estar, no darse por vencido sin protestar, sí. Mostrar la calma, si antes que te sales. Ayer eras más simple y demuestras cualidades. Tío, no te pares, embálate, haz que enseje un mundo propio, valórate. Siéntete, no te guíes por los demás. Los demás son opiniones y la tuya es la que cuenta. Yo respondo si mi corazón pregunta. Si no hago lo que quiere, no disfruta. Su pulso no palpita como toca. Y toca darle un homenaje al rey que me da la vida. Traje el equipaje para armarme de saliva y tumbarte. Cada vez que le criticas, su flow crece por hacer el estilo que apetece. Siente que padece, no siento que es potente porque crece. Ha ha ha!